Muy buenas noches, o muy buenas tardes, o muy buenos días. Buenos días a todos. El matinal de Chile. ¿Me va a presentar? No. Hoy día voy a presentar el podcast solo. ¿Y yo qué hago? ¿Eh? Ya, bueno, ya. Está acá. Yo puedo comer mientras. Sí. Vamos a partir. Estamos en la sección Ignacio Come, que ya es una introducción en este podcast. Como ya adelanté, estoy acá con Ignaz Maluenda. Yo soy Mauro Kreuzberger. Sí, sus nuevos animadores de Incompetencia Radial. Tu hora de jugo semanal. Versión 17. ¿17? ¿Pum? Volver a los 17, pues. Después de vivir un siglo. Es como de Frisky. De... Ok. ¿Qué crees que sigue? Sí. No lo haré. Completa. No lo haré. Bueno, ¿qué nos espera en esta edición número 17 de Incompetencia Radial? Nos esperan cosas maravillosas, ¿no? Mira, me gustaría saber qué nos espera. ¿Qué nos depara el destino? No tengo la más remota idea. El de la semana pasada fue el especial de películas. Muchas gracias a la gente que le gustó. Agradecemos los comentarios. Y todo nuestro odio a la gente que no le gustó. Recortamos al tiro el... Ah, bueno, nos transmitieron por Zoom Radio, Radio Gaga. Es? www.zoomradio.cl Sí. www.zoomradio.cl Zoom es como Zoom deportivo. Z-O-O-M. Después, ¿qué otra cosa? Podcaster también. Podcaster. Podcaster nos pueden votar. Sí. Votar con B corta. Sí. Siempre recordamos eso. Para votarnos con B larga pueden entrar al nuestro blog. Que claro. Es incompetenciaradial.blogspot.com. Ahí nos pueden hackear. Claro. Ahí nos pueden votar. Y... escribir al mail incompetenciaradial@gmail.com. Ahí nos pueden enviar todas sus faltas de ortografía. La estaremos esperando, ansiosos. Sí. Sí, sí, sí. Pero Mauro, está rompiendo el estudio. Sí, es un medio rayo. Desubicado. Bueno, mejor pasamos a la música en Incompetencia Radio. A la maldita música. ¿Con qué vamos a partir, Mauro? Vamos a partir con Super Furry Animals. Uh-huh. Animales super pelutitos. Guácala. Con el tema Juxtaposed With You del disco Rings Around the World. See you bend up. I stop and give you a leg up. Overpriced on real estate, surreal estate. The highest price that lives in day, creating new divide to tension. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. You got to talk. I'm not in love with you, but I wanna. juxtaposed. Dijimos nada, comprometido. Estuvimos escuchando en Incompetencia Radial a Super Furry Animals con Juxtaposed With You. Después pasó Belle and Sebastian del disco The Life Pursuit, la canción pedida por nuestro auditor Pablo. We are the Sleepyheads. Desde Amsterdam. ¿Viste? Nuestro auditor exiliado siguen ahí fuerte. Sí, power. Sí, de hecho, hay esta gente que por lo menos entra al blog. Desde el extranjero. Sí, mucho. Estos mexicanos, ecuatorianos, colombianos. Y bueno, y saludo a Pablo entonces, que nos escucha siempre, siempre con muy buenas críticas y todo, ¿ah? ¿Eh? Ahora está comentando en el blog también, así que muy bien. Ese es uno de nuestros auditores más fieles. Más fieles, sí. Muchos saludos para Pablo. Bueno, hablando del blog, hubo comentarios respecto a nuestro especial de películas. Los hubo. Hubo muchas críticas buenas. Y muchas críticas malas. Sí. No, mucho. A Edgardo, un auditor también, nos dijo que por qué no habíamos puesto High Fidelity, que es como... Claro, porque así como textual decía, como de la Biblia, que es la Biblia de cualquier melómano. Claro, por eso mismo no lo pusimos. Por eso mismo. Sí, porque ya todos ustedes así que rayan con la música y toda la cuestión. Y que, apuesto que todos donde quisieron tener una tienda de discos, trabajar en una tienda de discos después yo de que ver la yo todavía película. quiero De más, tenerlo. de más. Así que ya tienen la banda sonora, pues. O sea, es buena banda sonora en todo caso. Buena, buena. Aconsejable absolutamente, pero ya como que ya pasó. Pasó. Lo que pasó, pasó. Ahí nomás lo dejamos. Sí, mejor. ¿Qué más quedó fuera? Quedó, por ejemplo, fuera algo de Tarantino, que también tiene Sí, pues. como bandas sonoras buenas, ¿sí? Parece que vamos a tener que hacer un nuevo especial. Parece. Parece. Para el 2009. También la va a decir algo. Iba, pero total no. La vida acuática A ver, de pensé que iba a Steve decir la vida es Zissou. bella. La vida, ¿verdad? Pues, la vida acuática de Steve Zissou también quedó fuera. Sí, pues, también que fuera. Y una que era como muy importante para mí, que yo la quería colocar, era Suban el volumen. Pump up the volume. Verdad. Mauro estuvo peleando ahí Estuve luchando con los editores para colar ese con los tema. directores de programación, Sí, pero pero no no. hubo caso. Meter por cuarta vez un tema de Pixies ya era como. Claro, lo otro era muy largo, los otros temas que hay en eso. No, hubo caso con Estamos eso. perdidos. Pero para el Lo que pasa es que segundo. eso para mí era, no sé si tú has visto la película, trata como de un loco que tiene un equipo de onda corta, ¿cachai? Ya. Entonces, No, como no la he que visto. se lo regalaron para pa que el loco vacilara, porque como que se quedó como. Se cambió de ciudad, ¿cachai? Ajá. Entonces era como para que se pudiera seguir contactando con los amigos y no sé qué. La verdad es que el loco no estaba ni ahí con los amigos y empezó una radio clandestina, que era como toda la onda así como de la Radio College, ¿cachai? Ya. Entonces colocaba música que no tocaba en la radio generalmente, pero además el loco hablaba, ¿cachai? Y eran cuestionables las cosas que hablaba, ¿cachai? Onda a los profesores del colegio, a los papás de la gente que lo escuchaba y les cargaba, po. Entonces, Ah, se parece incompetencia se radial. parecía incompetencia radial, po. Ajá. Hasta donde yo sé, por lo menos todavía no se suicida nadie por escuchar incompetencia. Ah, y ahí se suicidaba alguien. ¡Oh! Les conté una parte Contaste el importante de la vida. final. Entonces eso fue nuestro especial, pero yo finalmente lo escuché y lo encontré bueno, según yo, bueno dentro de estamos hablando de los márgenes en que se mueve en competencia radial. Claro. Y muchas gracias también, y me acordé de la gente que ha votado en Podcaster por incompetencia radial. Eso Ay, es sorpresivo. es sorprendente. Así que a ustedes que nos están escuchando, que votaron, oye, pucha, estamos más emocionados. Rezamos todas las noches por ustedes. Sí, sigan votando, por favor. Sí, los tenemos Gracias. encomendado a Sor Teresita. Y a los que no votaron, voten, pues. ¿Qué están esperando? No, a ellos los tenemos encomendado al demonio. Sí, Para que yo me encargo de eso. la próxima canción es de Sia. Podrán reconocer su voz de varios discos con Zero Seven, que ahí como que se hizo realmente popular. Esta canción es de su segundo disco. Es súper popular, la bailan en Mecano y todo eso. No, popular, ¿tú Ah, cachai? ya. ¿Hasta cuándo? No Ok. se puede hacer. Bueno, Sorry. ella es australiana. Y esta canción proviene de su segundo disco, Color the Small One, Sia con la canción Natalie's Song. Time is precious. Este rockero Ignatz the Mouse, está vuelto loco cabeceando. Dale, el rockero buena onda. Ignatz the Mouse, el rockero buena onda. ¿Qué escuchábamos, Ignacio? Bueno, primero hacía con Natalie's Song y después... Escuchamos a Tara Jane O'Neill con el tema The Louder. The Louder. The Louder. Yo debo reconocer... Seré... que nunca había escuchado a Tara Jane O'Neill. ¿Y por qué la escuchaste esta vez, Mauro? Porque esto fue un pedido que hizo una fiel auditora que también nos escucha desde el principio, pero nunca se había hecho notar, nunca nos había comentado, nunca nos había hecho pedido, nunca nos había escrito correo. Y ahora escribió, po. Mira, la gente ya está tomando, es muy partícipe. Están volviendo locos. Impresionante. Y ahí la gatica, por si acaso. Un saludo para la gatica. Ajá. Este tema es de un compilado que yo le había comentado la otra vez, que es de Rock Deluxe. De un compilado de aniversario de Touch and Go, el sello. ¿El sello? El sello Touch and Go. Muy bueno ese sello. ¿O no? Terrible, bueno. Uh-huh. ¿Ya? Y eso era. Ah, eso era nomás. Liz Taylor. Terminamos. Hiciste el trabajo. Ya hice el trabajo. Muy bien. Mauro también, aquí es. Gatica, recuerda el cheque, ya te di la dirección. Mauro aquí siempre tan atento con la gente, con Radio Escucha Promedio. Oye. Impresionante, la semana ha pasado rápido. Increíble, no tenemos tema para hablar. No tenemos ningún tema, hace frío, ¿eh? Sí, está ahí. Está como heladito, ¿eh? ¿Y cómo te ha tratado la vida? Aquí, no, ahí, harta pega. Ya. Sí, los descriteriados siguen tirando pega, yo no sé qué se creen. Saludos también a tus colegas. A mis colegas. Que algunos nos escuchan. Sí. Pero ya no mucho, no. Ya no lo escuchan tanto. Ah, no. Ah, fue la moda. Sí, fue una moda pasajera. Ah, a lo mejor te están por despedir. Puede ser. Están como cortando relaciones de a poco. Es probable. Bueno, ojalá que no sea eso, pues, Mauro. ¿Eh? Un saludo a Doña Charma. Un saludo a Arturo Prat, el mes del mar ya comenzó. Que a lo mejor no nos están escuchando. Está muy lejos. Sí. Y. ¿Y qué? ¿Vamos a la música ya, cacho, no? Bueno, si quieres ir a la música, anda a la música. Me voy a la música, po. Anda a la música, po. Ay, me voy a la música. ¿Qué es eso? No te voy a ir a la música. Me voy a la música, po. ¿Qué es eso? Ándate a la música. Me voy a la música. Ándate a la música. Me voy a la música. No tiene sentido. Ya, irse bueno, la mierda, Mauro se quiere ir a la música. Irse a la mierda tampoco tiene sentido, porque la gente lo dice. No, sí. ¿Qué sentido tiene? Yo una vez me fui ahí. Yeah. O sea, bueno, ahora estamos ahí, pero es una voz metafórica, pues. Ya, vamos a la música entonces. Ya, me voy a la música. Vamos a escuchar a Spiritualized. Es el tema Electricity. De Electricity. Electricity. Cuando tú me miras. Claro, es un cover. Y se nos pasó en el especial de covers. Así que ahora va. Es del disco Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. misteriosa la música. Sí. De nuevo. Anda rockero. Anda rockerísimo. The real rockero. Escuchábamos a Spiritualized con el tema Electricity. Y después a The Harlem Shakes. The Harlem Shakes. ¿Tú cachai The Harlem Shakes? No. The Harlem Shakes es un paso de breakdance. Ah, ¿dónde venía el nombre de Harlem Shakes? No, sí sabía eso. No, yo el grupo. ¿Cuál es? A ver, el grupo no lo conozco. A ver, hazlo, ¿eh? No, estoy contracturado. Ah, pues pobrecillo. Estoy contracturado como siempre. Nací contracturado. Soy una contractura. El tema que escuchábamos era Felt Wings de su disco Burning Birthdays. ¿Cumpleaños ardiente? Sí. No he ido a esos, menos mal. Son como cumpleaños bombero. Uy, la talla buena. Le damos la bienvenida a nuestro público que ha llegado. Ah, sí, pues llegó el público. Un aplauso para el público. Sí, todavía no nos corta la luz, menos mal. Bravo. Y eso. Y eso, mayoneso. Y eso. Bájenme la música, por favor, que me estoy quedando sordo. Ya, por artritis. Artrosis. Ahora vamos a hablar de otro tema. ¿Sí? Un tema muy interesante. ¿Cuál? No sé. Chanfle. Perdiste el guión. A ver, que el público proponga un tema. Ya, yeah, a ver. ¿De qué quieres que hablemos? Es bueno tener público a ese, ¿viste? Sí, pum. Tira de un tema, así como al señor Lápiz, que le hacían unas líneas al señor Lápiz. A nosotros nos tiráis cualquier palabra y hacemos un tema. Esa lolita de lente. A ver. Ya, pues, ¿de qué hablamos? Ya, pues, a ver. Oye, el público. Son como el abuelito ese que iba a asado gigante. Claro, Don Manuel parece que se llamaba. Don Manuel. No, creo que Don Manuel participaba más. En todo caso, sí. Le preguntaban y contestaban. Sí, al menos. Bailaba y todo eso. Sí, que en paz descanse. ¿Ah, se murió? Creo. ¿Fuiste a funeral? No, no me invitaron. A mí no me invitan a funerales desde la última vez que iba a un cajón. Me agarré la manilla equivocada. Chanfle. Pero bueno. ¿A quién se le ocurre pasar esta manilla al cajón a ti? Lo mismo me pregunto yo. Tuvieron mal los deudos ahí. ¿Qué más? Hablemos de sábados gigantes, pues. Sábados gigantes. ¿Existe sábados gigantes todavía? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Sí, aquí me informa una fiel televidente de sábados gigantes que lo ve desde niña. Es fanática de Mario Kreuzberger. Anda con una polera de Mario. My friend Mario. Hay un canción. Sí, pues. Buena canción. Sí, pues sábados gigantes. Yo no he visto. Ah, parece que sí. ¿Sí? Sí, parece que sí. Pero que no lo anima ahora como Don Francisco vestido de mujer. Se llama Vivi, parece. ¿Se hace llamar Vivi ahora? Se hace llamar Vivi. Al final decidió. Como peluca. Se decidió por un género sexual. Sí, está bien, pues. Qué bueno. Está bien, pues nosotros aquí apoyamos a las minorías. Étnicas. Muy bien, luego de este comentario tan sabroso de sábados gigantes. Mejor no, vamos. El público llega a puro desconcentrar, po. ¿Ah? Llegan a puro desconcentrar el público. ¿Te desconcentran? Sí. A mí no, porque yo les doy la espalda. Muy bien. Buena idea, hagamos eso. Ahora no sé qué espalda. Gesto estarán haciendo a mi espalda. Me están haciendo cara. Pero bueno. Sí, también lo encuentro así. Entonces, mejor vamos a la música. Ah, no. Ah, sí, presentamos la canción. Ya, ok. Ahora vamos con iMonster. Con la canción Daydream in Blue. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. On a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Ah, I'm dreaming, daddy, dreaming, baby. Keep going on the bathroom floor. You're moving around the room and you're naked. Then you fly out down the bedroom door. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. Ah, dreaming, daddy, dreaming, baby. Dreaming on the bathroom floor. Estoy acá con Beavis o Butthead. Estábamos escuchando a I Monster con la canción Daydream in Blue. Y después escuchamos a Brazilian Girls con el tema All We Have del disco Brazilian Girls. ¿Algo que decir sobre I Monster? No. Ok. Bueno, ¿puedo cambiar de opinión a última hora? ¿Sí? No. Entonces no. ¿Algo de Brazilian Girls? No, que comentar solamente que Brazilian Girls no se guían por el nombre que tienen. Porque no hay, en el grupo no hay nadie que sea brasilero, ¿no? Ni brasileño tampoco. Ni brasileiro. Ni brasileiro tampoco. Uh-huh. Y brasilense. Hay solo una girl. Los otros son tres, o sea, babosos. Es una gran mentira, entonces. Todo es una mentira. Lo que escucharon es solo como una muestra del tipo de música que hacen, porque igual son como bien eclécticos así dentro de su... Son epilépticos. Claro. Pobrecito. ¿Cómo hacen en los shows así con las luces? Ese es el show. Esa es la gracia. Se viene el tiritón y esas cosas. Claro. Ah, muy bien. Perdón por interrumpirte. No, no hay perdón de Dios, weón. Ya se me fue la cuestión. ¿Es que eran de Nueva York o no? ¿No? No sé, no te estoy escuchando. Bueno, son de Nueva York. Estoy escuchando, ¿cómo?, la canción de fondo. Y... ah, bueno, decía que eran eclécticos. Eso. Eclécticos. Lo mismo. Pero siempre dentro de un marco medio electrónico. Entonces ellos mezclan como estas bases electrónicas con reggae, con bossa nova. Y eso nomás sería. Oye, nos pueden escribir al mail incompetenciaradial@gmail.com y al blog incompetenciaradial.blogspot.com y votarnos en Podcaster en www.podcaster.cl. Se memorizaron todas las direcciones, yo cacho. ¿Sí, cacharon? Y también nos pueden escuchar los viernes a las 21 horas en Zoomradio.cl. Vamos con la música entonces mejor. Vamos con Tiger Milk, que es una persona en realidad. ¿Ah, sí? Sí, una antofagastina. ¡Chanfle! ¿Viste? Una coterránea mía. Y bueno, ella empezó a componer desde los 5 años, más o menos. Yeah. Esa precoz, ya tenía un sello y todo. No, ahora está en Italia. Se supone que un sello le ofreció grabar su disco. Bueno, que decir también de que Tiger Milk, no sé si es un alcance de nombre, no lo creo. A mí se me ocurre que se ha inspirado en un, creo que es un EP de Belan Sebastian, que se llama Tiger Milk. ¿Es un EP? ¿Es parece un EP? Que sí, parece. Yeah. No estoy seguro. Pero ya saben, pues, el dato impreciso de Mauro se ha hecho presente en el episodio número 17 de Incompetencia Edición Radial. Número 3. La de la música, ¿podría Chacal? ¿Podríais sacar un podcast aparte con tus datos? ¿De más? Lo voy a hacer, bueno. Vamos entonces con Tiger Milk, con la canción The Departure. Why doesn't fall? subconscious. It's the only way to save us and forget about your awful past. Do it now or we'll never last. Noble and yet famous, will they ever have that honor for? We've got the antisocial play. We want friends but we'll never beg. And you think they would have called out our name, but the voices all sound the same. They do, yeah. Pasando al público. ¡Mal! Editen eso. No, nunca más, pero nunca más público. Ya lo había dicho, ya lo he dicho, siempre lo digo. Pasando a lo que nos convoca. Ahora escuchamos a Tiger Milk con The Departure. Y después escuchábamos a The Smiths. No era The Smiths. No, ¿qué día así? No era Morrissey. Era The Dears. El tema de The Dears. Se llama Don't Lose the Faith. ¿Y era del disco? No Cities Left. ¿Qué vamos a hablar ahora? No sé. ¿No? ¿Molestemos al público? Ya, de nuevo, al público. Bueno, ya lo molestamos. No, pero que digan un tema. Ya, pues. Rápido. El Transantiago. El Transantiago, me parece que no hemos hablado del Transantiago. No, no. Ya, suficiente. ¿Qué dice? Desacarache. No hablaba, po. No, no podemos hablar. No podemos hablar de los parientes, pues. O sea, de su hija. ¿Cómo vamos a molestar al tío Sacaracho? Hablemos del Transantiago entonces. Transantiago, ¿ustedes cachan cómo es la cosa? ¿Te aprendieron los mapas? Se levantaron más temprano. Oye, ¿qué onda con los mapas? Porque ahora caché que inventaron recorridos nuevos, cambiaron algunos. ¿Y onda mi mapa ya está más obsoleto? Más plata en imprenta, no más, pues. Ahora me más mapas. Ahora me perdí. Me perdí la otra vez porque tomé una micro que no me deja. ¿Sí? ¿A dónde bajaste? Acá a la vuelta igual me deja más cerca. Pero igual, pues, no salió en el mapa, pues. Ah, o sea, igual se puede reclamar eso. Sí. Sí. Pero por teléfono. Cortémosla, pues. ¿Qué pasó? No, ¿tienes problemas con el público, Mauro? Sí, pues. Mauro, están lanzando cosas desde el público. Que tienen que pagar los teléfonos. ¿Cómo es la cosa? Hay un cartel ahí afuera que dice apaguen los celulares. ¿Lo de los seguritos? Y miran para afuera si hay un cartel, ¿por no? ¿Demasiado jugo? Sí, yo creo. Así que vamos con el cierre de Incompetencia Radial. Lo que todos ustedes esperan. El final de Incompetencia Radial. Ahora recibimos aplausos. Tíos aplausos. Y el cierre. Vamos con dos adelantos de trabajos de artistas electrónicos para todos ustedes. ¿Dónde lo escucharon primero? Acá no, probablemente. Pero tercero sí, a lo mejor. En Incompetencia Radial. Cuarto, quinto. Vamos con Justice, proyecto de un dúo francés. Dicen que son los nuevos Daft Punk. Son del sello Edbanger, que yeah, tiene a varios artistas que... Hay muchos que no han publicado discos. Onda, ellos van a publicar su disco creo que a principios de julio. Y uno de los tracks es este, que tiene un video bastante bueno. La canción es Dance. El video es súper bueno. Muy bueno. Un video donde salen poleras animadas. ¿A ti te gustó? ¿Te gustó? Me gustó. El video me encantó. Del tema Dance, o pueden decirle D-A-N-C-E. Es muy largo eso. ¿Sí? Sí, yo soy muy flojo. También una auditora, Catalina, me dijo también que estaba bueno el video. Así que pedía la canción también. Saludo a Catalina. ¿A alguien más tenemos que mandar saludos a otro auditor? No. No. Y... A Mauro, que nos escucha siempre. Mauro, que nos escucha siempre. Sí, obligado. Y otro adelanto que tenemos es de... No vamos a hablar mucho de ellos porque ya los conocen. Son The Chemical Brothers. El tema es de su nuevo álbum que va a salir en junio. El disco se llamaría We Are The Night. Ah, ¿somos la noche? Los hoyos somos la noche. Somos la noche. Y el tema se llama Do It Again. Que tengan una linda semana. Ya les dije que los odio. Ignacio Rockers. Chao nomás. Adiós. Thank you. 99 bubblegum. Blowing up my cranium. Oh my god, what have I done? All I wanted was a little fun. Got a brain like bubblegum. Blowing up my cranium. Oh my god, what have I done? All I wanted was a little fun. Got a brain like bubblegum.